ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana. Llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están todos del otro lado? Miércoles 20, el mejor corte de semana. Lo oís con nosotros, Inadaptados. Mamá querida, qué días, ¿eh? Parecen días de calor, pero en cualquier momento así, de una hora para otra, ya se larga una tormenta terrible. O sea, yo estaba saliendo, les voy a contar algo, que estaba saliendo de mi casa tipo 6:30, bueno, pensando que a las 5:30 más o menos había un solazo, estaba lindo el día, qué sé yo, salgo y de repente veo que el cielo está todo negro, como por caer piedras, y se larga un chaparrón y veo toda la gente corriendo, ¿sí? Que en ese momento estaba en la calle, creo que eran 2 o 3 personas. Y bueno, y agarré y me volví corriendo con ellas para mi casa, chicos. Fue algo como, me dio pero mucho, mucho miedo. Así que bueno, nada, hay que quedarse en casa. Y bueno, tratar de pasar estos días que están hermosos, pero a la vez nuestro clima cambia, es como tropical esto. Así que bueno, a bancarla. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo. Qué bien la pasamos también igual. Quiero dejar esto en claro. Creo que la gente del otro lado también la pasó muy bien. El programa número 10 en el que comimos bondiolita. Y wow. Ahí está. ¡Bravo! Comimos un asadazo, unas bondiolas, así que estuvo espectacular el festejo de los 10 programas y gracias a ustedes que están del otro lado. Bueno, no estoy solo, como recién decía, y vamos a presentar al equipo, que acá lo tengo a todos ansioso por hablar. Así que voy a presentar al que siempre digo, al que está al costado izquierdo, al fondo de la mesa, ¿sí? Veo otra persona media rara ahí, no sé si será eso. Pero bueno, él es el que está en las 24 horas en el grupo de Inadaptados y es el mejor anfitrión que tiene la mesa. Y estoy hablando del señor Luis Héctor García. Me enseñó que desconfiara. A ver, ¿qué pasa? Dame. Ah, aparte de los grillos, hay algo raro ahí al costado de la mesa izquierda, ¿eh? ¿Otra vez? Hola, buenas noches. Ah, pareció oyentes, alumnos. Mesas, sillas, vasos. Saludos a todos. Acá estamos en otra clase virtual. Bien. Sumándome a la charla de la mesa. En la semana estuve reparando cosas electrónicas. Sigo reparando auriculares, fichitas. Puta con todo con eso, un Luis. Un canal que se escucha el otro, auriculares. 5 relés. Y bueno, estuve acomodando el ropero. Seguimos con el orden. Hoy le trajimos en el tren algo también bastante tierno. Es una mascota que no es muy popular aquí en la Argentina, pero en Europa sí. Decí la mascota, mucho, Luisito, dale. Incluso la me han comentado que algunos alumnos ya han tenido, así que no se pierdan porque va a estar bueno esas pequeñas indicaciones de psicología para entender mejor a tu mascota. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Bueno, Luisito, ese nos vemos pronto. Nos está faltando acá en la mesa. Claro. Y vino en el asadazo que nos armamos en el programa número 10. Y desapareció. Y desapareció, ¿no? Otra vez las clases virtuales. No sé, estaba dedicado a arreglar cositas, me parece. Como él dijo ahí, arreglar los enchufecitos, los auriculares. Dice que arregló como 5 o 6 auriculares, así que un maestro ya. Bueno, ¿Electromecánico? No. ¿Qué es? No. ¿Qué sería? Ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico, ahí está. Se nos va a convertir en un ingeniero electrónico, aparte de un licenciado. Bueno. También del lado izquierdo de la mesa la tengo a ella, a Miss Simpatía. A la que siempre está sonriendo, a la que trae luz al estudio. Y sí, ella es mi amiga y la tenemos acá en Inadaptados. ¿De quién estoy hablando? De Marianita Moyu. Oh, una mentira, qué potencia. Acá estoy. Del lado izquierdo, del lado del corazón. Siempre, y al lado mío, acá. Ojo con tocarme las piernas, ojo, cachorra. Bueno, hoy sin bondiola, pero con mate y con visitas y con compañía. Cambió mucho Luisito, ¿no? Míralo. Sí, la verdad es que lo veo rubio. Tiene pelo encima. Lo veo rubio y peludo. Y eso es como que me impresiona, pero bueno, pasa. Me encanta que llueva, es necesario limpiar un poquito. La gente ya sabe que odio la lluvia y estos días así que... Es necesario. Sí, pero estuvieron hermosos los días y de repente, dije recién, salís a la media hora o a la hora... Tiene que llover. Y se te larga ese chaparrón. Un poquito, no para que la gente se inunde ni nada de eso, sino un poquito, para que la tierra esté contenta, para que la humedad se vaya. Sí, igual ya estábamos asustados de cómo íbamos a llegar al estudio, ¿no? Todos sí, al toque. Estábamos pidiendo voz. 6 de la tarde los chicos. ¿Qué hacemos? Todos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bien, vamos llegando como podemos, pero estamos acá. Y en la semana, aparte de que una te gusta semana la lluvia, una semana linda, rápido. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos en el programa 11, número mágico. Exactamente. No me pregunten qué hice porque les juro que tengo una laguna. Hice tanto que no sé qué hice. No paré. Clase para... Eso clase tiene virtual, que ver con... Nada, madre, esposa, abnegada, todo. Pero eso tiene que ver con las salidas a la calle, ¿no? Ojo. No. Vamos a hablar de eso después porque la gente está bastante enojada. Tengo una columna nueva. Para Marianita. Bueno, traten de no ponerme más columnas porque me están tirando todos los deberes a mí. Estoy sin dormir, señores, porque estuve buscando lo mejor de la web para ustedes. Bien. Y porque, bueno, lo encontré. Bueno, ¿y qué nos trajiste para hoy en ese...? Tenemos dos noticias, de lo más inadaptado de la web. Uno es una profesión rara, que es gente que huele. ¿No? Se dedica a oler. Mirá. ¿No? Lindo. Como el pulpo. Lindo. Bastante lindo. Sí, uno de los olores raros. Bueno, hablando de olores, hoy que empezamos, vamos a ver qué... Bueno, bastante calor hace acá igual. Uno es eso. Y lo otro, una señora que apareció en un subte con su mascota, que después veremos cuál mascota llevó. Está en incógnita como la mascota de Luis. Y sí, porque si no, no tiene gracia. Y bueno, y después veremos, hoy tenemos tecnología. Hoy tenemos tecnología, sí, tecnología. Y no tenemos plataformas digitales que, bueno, dentro de 15 días van a volver a aparecer. Y en Tecno, ¿qué nos tenés hoy? En Tecno tenemos un nuevo teléfono que hace cosas raras. Y después tenemos un medio de transporte que va a revolucionar, ya revoluciona Japón y China, y bueno, ojalá llegue a la Argentina pronto. Siempre yo primero. Es para llevar en la mochila. No te puedo creer, ¿en serio? Es bien para vos. Me lo voy a comprar de una. Ya sabía. Sabía que el primero era para vos. Era para mí, sí. Así que bueno, un placer. Bueno, gracias por estar, Marian. Estar ahí, al lado de tu corazón. Bueno, y del lado derecho lo tengo a él, como siempre digo, bien al fondo de la mesa, al mejor profe de salsa, al mejor notero del mundo. Lo tenemos acá en Inadaptados y aparte de eso, es mi amigo personal. Y estoy hablando de él, de Marianito Giannoli. Fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo. ¿Cómo andás, Marian? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo espectacular. Yo esperando que llegue el miércoles. Siempre, ¿no? La semana pasa rápido, como sí. dijo Marian, y está bueno porque nos volvemos a ver seguido, más allá de estar siempre conectados en el grupo, ¿no? Sí, sí, no, pero tenía ganas que llegue el miércoles. Con muchas novedades, una semana muy movida. Movida con entrevistas, uh-huh. Movida porque estuve... Vamos a hablar con un actor increíble hoy. Todavía no voy a dar nombres. ¿No vamos a dar el nombre hoy? No. No, porque trabajó muchísimo. Sí puedo tirar donde trabajó. Dale, dame un avance de eso. Un avance, Tiempo de Valientes, la película. Luis Luque. Sí, actorazo. Bueno, Los Simuladores. Toc Toc, la obra de teatro. Sí, brillante. Mejores, una brillante. De las mejores. Brillante. Ya con Simuladores y Toc Toc. No, ya es un actor, la verdad que de lujo. Y bueno, vamos a tener una charla con él. Vamos a hablar un poco de todo, de su vida. Un dato fundamental. Casi se recibe de abogado. Ah, mirá. Así, estuvo ahí. Y no llegó a esa meta. No, porque se metió en lo artístico, pero la verdad que una persona increíble, un tipazo, muy querido en el ambiente. Bueno, eso está bueno para ir investigando un poquito sobre él ahí en lo personal, eso porque por qué no pudo terminar. Claro, le vamos a preguntar eso muchísimo. Esa carrera, más, ¿no? Obvio. Bueno, pero bueno. ¿Y en la semana qué hiciste? ¿Algo? ¿En la semana ¿Que entrevistas? ¿Te acuerdas aparte de las entrevistas? Sí, tengo toda la semana entrevistas. Después con el jardín, mandando actividades al jardín, a la secundaria. Así que con todo eso y mucho más. Bueno, uno se va repartiendo la semana, ¿o no? Nos vamos repartiendo, vamos evolucionando a nivel mental porque hacemos cosas que antes no hacíamos. Claro. Y está bueno. Ahora quieren que dé clases por Zoom o por Instagram, pero no lo voy a hacer. Vamos con esa, dale. No, yo ya arranqué el martes. No lo voy a hacer. No. Ya arranqué el martes, bueno, a dar unas clases de música por Zoom. Está bueno. Me gusta el presencial, a mí me gusta el... agarrar, estar ahí, ¿viste? Y bueno, pero es lo mismo que ahí, como trabajás con las entrevistas, como para sacar poco la mente. Lo que pasa es que es bailar un tema en el teléfono, vamos todos para acá, todos para allá, y es raro, sí. Pero en realidad la salsa es hacer figuras con una pareja, entonces, medio como que... Podés hacerlo una vez, dos veces. Pero después ya la gente quiere bailar en pareja, ¿cómo haces? Sí, es difícil. Es difícil. Sí, aparte igual viste que a veces con lo tecnológico, si no estás bien con el wifi y todas esas cosas, pero los aparte, pasos salen como cortados, viste, las figuras no se entienden. Claro, pero es difícil. Aparte, todas las parejas no están con la pareja en el departamento o en la casa. Claro. Mucha gente están solos, cada uno en su lado, entonces se hace más complicado. Y sí. Más complicado. Pero bueno, te digo el trabajo que tenemos para Mariana. Eso te iba a preguntar. Sí, dale, ahora sí. Ay, a ver. Vamos a hacer una sección de sexología. ¿Por qué? Porque estás haciendo furor con la voz y muchos oyentes... Esa es Alejandra Rampolla. Están dejando mensajes como diciendo, ¿quién es esa chica? Mirá la voz que tiene. ¿Pero qué? Despierta cosas. Me gusta. Despierta cosas. Se dice la antorcha. No me hagas esto. Despierta. No. ¿Qué despierta, monstruos? Tarariras. Porque ¿qué? La gente está en el auto escuchando. Sí. Y dicen que tenés una voz como que despertar cosas. Y estaría bueno hacer una sección que de se despierten. Sexo. No hay que dormirse. Me gusta. Porque te velan parado, mi amor. Guarda, me gusta. Bien despierto. Podemos hablar. La podemos organizar por el grupo la semana que viene. Pero pará, yo primero quiero saber la opinión de la gente. Claro, obvio. Vamos a ver qué opina la gente. ¿La gente opina que en Inadaptados tiene que haber una sección de sexo? Sí, para mí sí. Listo, no vamos de a ver sexo. A ver, señores, por favor, no de sexo, de sexología. De sexología, claro. La ciencia del sexo, porque bueno. Si no va a pensar que vamos a estar en vivo, y no es así. Bueno, podemos hacer un vivo, bueno, si querés. Por eso, de sexología. Bueno, podemos hablar de un montón de cosas que pasan. Hoy estuvimos hablando un rato con... Claro, bueno, pero... ahora cuando la larguemos... Pero aparte, hay un montón de preguntas de sexo que la gente quiere saber también. Claro, totalmente. Pero ¿qué pasa cuando a un hombre no funciona? ¿Por qué no funciona? Bueno, ahí está en lo que hablábamos recién afuera del aire. Claro. Que en el Instagram están haciendo muchas charlas de sexología y se copan, está bueno, es interesante darse preguntas. Es un gran factor para que el hombre no funcione, la falta de trabajo. Bueno, vamos a dejar que la gente elija. Exacto. ¿O no? Entonces, ahora cuando Marian dé el número telefónico de nuestro WhatsApp, claro. Ahí nos pueden mandar

vacation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by loads of praise, control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. Firstborn unicorn. Minutos pasaron de esta hora de Inadaptados. Bueno, tenemos un programón, chicos, quédense del otro lado porque está lo más inadaptado de la web, las entrevistas a estos actores súper grosos, tenemos hoy tecnología, tenemos de todo, así que quédense ahí del otro lado y quiero escuchar sus voces. ¿Dónde quiero escuchar sus voces? Marian, ¿cómo es nuestro WhatsApp? WhatsApp 116-470-47. Muy bien. Y la consigna del día también. No me quiero olvidar que es todo sería mejor, ¿sí? Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. ¿Y dónde pueden jugar con nosotros, Marian, en nuestras redes? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien. Hasta las 23 horas tenés tiempo de jugar con nosotros en el Facebook y en el Instagram, como dijo Marian. Y si no, nos mandás un mensajito al WhatsApp y queremos escuchar si estás de acuerdo con esta sección de sexología, ¿no? Me encantó. Me encantó esa idea. Aviso que la inventé. Yo cobro derechos. Bueno. Y el pulpo se lleva el 20%. Bueno, el pulpo va también en este teje y maneje. Oh, y Luisito que. Y yo que quieran. Y yo que pito toco. Ninguno. ¿Qué pito toco, no? ¿Qué pito tocamos nosotros? Claro. El del pulpo, bueno. Ya empezamos con. Pero dame un porcentaje de lo que te dan esto. ¿Qué pito toco? Claro. Ahí tenemos la primera pregunta para la sección, ¿no, Mario? ¿Qué pito toco? ¿Qué pito toco? Bueno, quédate ahí porque ahora Marianita estuvo navegando. ¿Por dónde? Por lo más inadaptado. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Y acá estamos con la primer noticia que les dije sobre un empleo que se dedican a oler, ¿no? Oh, eso es tremendo. Oh, es muy raro. A ver. Es raro, ¿no? Me encantaría, pero bueno, igual trabajar de eso. ¿Te gustaría? Sí, lo que pasa es que después tardás como... No, paso. No se te quema el olfato. Pero cuando les diga dónde es, van a querer trabajar. A ver. Audi, la concesionaria Audi, tiene una sección de empleados que se dedica a oler superficies. Dicen que el olfato es uno de los sentidos más estrechamente vinculados con los recuerdos. Esto, desde el punto de vista del marketing, es algo que tienen que tener en cuenta. En Audi son conscientes de esto y tanto en sus plantas desde 1987 trabajan en función de oler todo tipo de superficies un equipo nasal que se llama Nose Team, ¿sí? El nombre cheto, digamos, de, para sí, no decirle. Trabajan para la marca alemana y el objetivo es simple, es evitar que cualquier material del interior de los vehículos Audi desprendan un olor desagradable. Los procedimientos para conseguirlos son algo complicados, porque no es posible tener un coche libre de olores. Aunque nos parezca mentira, lo primero que la firma hace es asegurarse de que el material y los productos químicos utilizados durante la fabricación de un Audi sean lo más naturales posibles. Se trata del cuero, el plástico y todos los demás materiales que no despidan olores raros al entrar en contacto con el aire o con la humedad. Mira. ¿Sí? Tienen, ellos son muy detallistas y en esto son sumamente cuidadosos. Claro, imagínate que si te viene un Audi con olor a cebolla. Bueno, uno de los olores puede ser a cebolla. No, dale, claro, ¿no? Sí, obvio. O no sé, olor a humedad. No, y no, me estoy comprando un Audi, chicos. No sé si alguna vez, bueno, yo el único auto que tengo lo compré cero. Y tenía olor a nuevo. Claro, pero y no a mí era agradable, ¿no? No era agradable, porque el olor cuando lo prendés, ese olor a plástico que quema, ¿viste? Empieza como, decís, ay, esto anda, no se va a prender fuego. Es un olor raro, despide olores raros. Sí, a mí, por ejemplo. Cuando cambias el caño de escape de un auto. También. Que se va quemando la felpa que está adentro, es ese olor. Tenés razón. Sí, o si no, cuando viste que muchas veces uno prende el aire. Después sí. De que cuando... Y el filtro es como que... los primeros días que prendés el aire en el verano es como que te larga una baranda. Ni hablar si tenés hijos y llevas amigos de tus hijos y te manchan los tapizados con la gaseosa. Sí, comida, cuando salimos gaseosa. De la escuela, cuando salís de las escuelas, el olor que queda en el tapizado. Bueno, Audi se dedica a que esto no suceda. Los diseñadores e ingenieros trabajan juntos para descubrir cómo neutralizar el olor de manera natural o sustituir el material por algo que huela menos fuerte. Una vez que el olor de cada tela y plástico es optimizado, el interior se vuelve a ensamblar y una vez más se comprueba el olor general. Y así es como trabajan los Nose Team de Audi. Estamos hablando de narices, o sea, no hay ninguna máquina, ¿eh? No, la nariz son personas, de una persona. Personas, ¿sí? Son es terrible. Varias personas es muy que raro. Están en el Nose Team. Los olores se clasifican en Audi en una escala del 1 como inodoro y el 6 como insoportable. El vidrio, la cerámica, los metales y otros componentes básicos del vehículo se suelen clasificar con un 1, mientras que el resto de los materiales se deben dar un valor debajo de 4 para que pase la prueba. Para si que no, pase se la sustituye. Prueba. En palabras de la propia compañía Audi, las piezas de plástico que desprenden olores desagradables, el cuero que huele a aceite de pescado o las alfombras que despiden aroma a cebolla, no tienen ninguna oportunidad de estar en un Audi. Alrededor de 500 componentes diferentes del interior de cada modelo son analizados usando la nariz humana como dispositivo de medición. Audi aplica la norma más estricta en su lucha contra los olores y establece el punto de referencia para la industria. Claro, igual si sale con olor a cebolla, ponele, o a inodoro, no lo venden. No, sacan ese tapizado y vuelven a reemplazar por otra tela. Terrible. Tantas veces como sea necesario para que sea, bueno, es una... Bueno, igual... Por eso un Audi vale lo que vale, sí, ¿no? Por eso, totalmente. Igual lo... Yo tengo una amiga que tiene un Audi, usado ya, Cecilia, le mandamos un beso a Cecilia, fanática del Audi, y es un auto, pero impecable por donde lo mires. ¿Qué año, ¿qué año es? No sé, Cecilia, después si podés escribir, no sé, no es que, nuevo, que sea es viejito. ¿2002? Todos están buenos, hoy chicos. Hoy en día igual. Sigue teniendo ese olor a nuevo. Te puedo asegurar, fuimos a Mar del Plata, a mí me tocó con Ceci, no porque quería ir en el Audi, Me tocó con Ceci a mí. Somos muy amigas. Claro. Y a mí me tocó con Ceci, bailábamos, no quería ir en el Audi. Claro. Vos no querías ir en los otros autos olorientos porque dos. Ya habías navegado por Audi, la web. Lo que tienes que es chico, el Audi van dos personas y el bolso, no. No, bueno, hay otros modelos, el modelo chico, pero hay otros modelos. Y bueno, hermoso auto. Se los recomiendo. El que puede. Sí, sí, no, claro. El que puede. ¿Quién no quisiera tener una Audi? No, hay gente que quizás no. Yo conozco una persona que no quiere tener esos autos de alta gama. Bueno, porque tiene miedo a que le roben claro, o a que le pase no, algo. No, es una persona que tiene la posibilidad de comprarse lo que quiera. pero no lo hace porque le da calor y le da cosa. Pero eso es mentira, no le gusta ostentar. Claro, es de perfil bajo. Bueno, y sí, es una no, persona no es muy, perfil bajo. Muy conocida. Perfil bajo es otra cosa. Pero bueno, lo hablamos otro día. Okay, uno puede tener un Audi y puede ser perfil bajo también, ¿o no? Yo tengo una amiga. Perfil bajo y tiene Audi. Yo tengo una amiga mía que tiene un Audi y es súper humilde. Y vos podés tener un 12B y ser un hijo. Torón. Claro. No depende del auto, depende de uno, de su interior. Exactamente. Bueno, recomendable el Audi, chicos. Si quieren comprarse uno, van a tener siempre olor a lindo y a limpio. Báñese para subir al Audi, eso le pedimos, por favor. Sí, pero igual ya en cuanto no van a ir sin bañarse a manejar el Audi. No vale subirse sucio. No vale. Muy bien, ¿seguimos con otra? Dale. Vamos a la segunda. Vamos una más. Esta es la del subte loco, esa que es una señora. Una señora. A ver. Que viajó en el subte, esto fue en México. Aprovecho para mandarle un beso a Beatriz Alvarado, a Betty, mi amiga mexicana que nos está escuchando ahora. Te mando un beso enorme, Betty. Un besito para ella, ahí va. Ándale, te adoro. Ándale, manito. Una excelente mexicana. Se quedó bailando. Metele ritmo, dale. Una mexicana que tira el tarot, ¿eh? Pueden contar con ella, Betty Alvarado. Alvarado. Betty, que nos mande un audio, o si no, Betty, que me tire las cartas. Dale. Si no, lo hacemos para la próxima en vivo, dale. Una tirada de cartas. Dale, una tirada de cartas. Bueno, esta mujer, señores, en México, no viajaba ni con el perro ni con el gato. Viajaba con la gallina en el hombro. No. Con la gallina, como un loro era. Una usuaria del subte de México se volvió viral al ser fotografiada subiendo una formación con su exótica mascota, una gallina. No te lo puedo creer. Así es. Llega a poner un huevo en el momento que está ahí arriba del subte. Yo lo pensé. Morís. Pero bueno, aparentemente. No, y cagar. Porque vieron que la paloma suele hacer caca, es decir, muy seguido. Sí. Pero no es una paloma, es una gallina. No importa, gallina, paloma, pato, es lo mismo. Claro, bueno. Sí, es agradable. O sea, según, porque la paloma es súper fuerte el olor. La gallina, no sé. También, si... También, es el mismo olor, mi amor. No sé, pues, nunca me hizo caca con una gallina. Pluma, caca. Bueno, esta señora estaba acompañada. Pluma, De un extraño ser, que sería esto. Pero bueno, se han visto perros, se han visto gatos. También dicen que en el subte hubo gente que ha llevado serpientes y que han llevado patos. Pero gallina es la primera vez que se logró filmar. Los vagones del subte fueron el escenario de situaciones raras siempre. Y bueno, esta semana la protagonista fue una gallina que causó sensación en las redes. Y los pasajeros quedaron maravillados del comportamiento de la gallina en el hombro de su amiga. Ah, no su se dueña. Movía, se portaba no, de 10. No, lleva en el hombro. Y acompañó a su dueña todo el viaje. Una gallina es terrible porque se te va para todos lados, aletea, todo. Me imagino con tanta gente debe estar muy acostumbrada. Muy, muy amigos. No vuela, no puso huevos y no hizo caca. Terrible. Se portó muy bien. Así que bueno, aplausos para la gallina. Bravo. Yo no sé si acá lo veríamos. Esto es en México, Yo no sé, acá no he visto nunca una gallina en un subte ni en un tren. Yo no he visto en ningún bicho, digamos, ningún animal en el. No sé si está permitido tampoco. En el ¿no? transporte público, sí, en el colectivo siempre veo algunos que traen una cajita. No está permitido, pero bueno, vos llevas la mochila. No, pero le pedís por favor permiso al chofer. Y el chofer, si tiene onda, te lleva. Pero una gallina en el hombro. No, muy insólito. Es difícil. Es difícil, sí. Salvo que esté embalsamada. Returbio, qué horror. Returbio, ¿no? Qué espanto. Se subía con una gallina embalsamada acá y un perro, ¿no? Una ahí, cosa espantosa. Espantosa. Pero bueno, esto es y siempre será lo más inadaptado de la web. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Pasaron de las 21 horas, lo más inadaptado a la web, qué loco, chicos, andar con gallinas en los transportes públicos, qué locura. Hay muchos animales ahora chiquitos que bueno, se pueden transportar, pero siempre hay que pedir permiso y siempre hay que ver en qué condiciones. Pero bueno, fue muy extraño llevar una gallina en el hombro en un subte. Así que bueno, no hagan eso, no hagan cosas locas como hacen en México o en todo el resto del mundo. ¿Las gallinas dónde tienen que estar? En el corral. En el gallinero. Poniendo huevos. Muy bien. Lo caro que están los huevos, chicos, por favor, Por favor. Dejen de aprovecharse de cobrar los huevos caros. A cuidar los huevos. Bueno, muy bien. Y nuestra consigna del día, ¿cuál era? Todo sería mejor si... Plim, plim, plim. Así si que los huevos fueran más baratos. Claro. Esa para el miércoles que viene. Bueno, acuérdense de participar en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, Guille Martín Fox. Y el WhatsApp 1164-170-47. Muy bien, ahí nos mandan un mensajito de audio con la consigna, ¿sí? O si no, ¿qué les parece la sección que le planteó Marian a Marian? Marian a Marian, Mariano a Mariana, ¿no? Exacto, de sexología. Así que queremos escuchar sus voces. Dale, cópense, ¿sí? A ver, ¿cómo? Hola, buenas noches, inadaptado. Acá Rulo de Quilmo Este, una pregunta para la doctora. ¿Qué comida es buena para la potencia del hombre? ¡Epa! Mirá, ya se empezó a largar. Ahora, antes que meta el vacío al horno con papa que tengo, ¿vio? Aguante, inadaptado. Ya tiene preguntas, ¿eh? Ya tenés preguntas. Muy bien. Eso significa que la gente quiere... Hay muchas cosas que es bueno para comer, ¿eh? Que la gente quiere... Esperá, guardátelo. Seguimos, ¿eh? Guardátelo para la sección. No, te tiene un jengibre para que te quedes tranquilo. Muy lindo. Muy bien, gracias ahí por mandarnos tu WhatsApp. Y bueno, eso quiere decir que la gente ya está aceptando la... A ver, otro más. Hola, chicos de Inadaptados. Bueno, mi nombre es Estela, de acá de Quilmes. Y yo considero que sí, que haciendo esa sección se hizo furor ya con su participación. No me quiero imaginar con la sección de sexología. ¡Opa! Bueno, Gisela. Gise también está aceptando la, claro, la sección, así que me parece que el miércoles que viene ya la vamos a inaugurar, qué lindo escuchar sus voces, chicos. Bueno, ahora dale click porque las mejores entrevistas las vivís ¿en dónde? Acá en Inadapta. Bueno, muy bien, pasaron 42 minutos de las 9 de la noche, 19.3, tormenta fuera, hermoso, pero ¿para qué? Para escuchar Inadaptados. Y hoy tenemos un actor increíble. De alta gama como el Audi. Alta gama, o sea, yo siempre traigo actores de lujo. Él trabajó en Tok Tok, trabajó en Los Simuladores, terrible programa, en cine, trabajó en teatro, en millones de obras. La verdad que es un lujo para nosotros tenerlo aquí. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Ernesto Claudio. ¡Esa! ¡Bienvenido, Ernesto! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, qué recibimiento. No voy más al psicoanalista. ¡No! ¡Qué placer! Por favor, es un placer y es un gusto. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, chicos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿Cómo la estás llevando esta cuarentena? Ay, Dios mío. Sí se puede, ¿no? Y bueno, sí, bueno, tranquilo, en mi casa, con mi hija, que es una santa que va y me compra las cosas, va y viene, está cuidando al papá, mi hija. Ah, muy bien. Y lamentablemente, bueno, con todo lo que sucede, ¿no? Claro. Hay gente que no está bien, compañeros, sobre todo en nuestro ámbito, que sé que no conoce. Sí. Sobre todo no, en muchos otros peores, digamos, pero en lo que me toca a mí está difícil la cosa, compañeros que no la están pasando bien. Pero sí, bueno, sí. Pero bueno, se está haciendo lo que se debe hacer, creo. Exactamente. Ayer tuve una reunión, creo que Tinelli y Suar, para ver si levantan el tema de las series, de volver a ver cuanto antes que vuelva todo lo artístico. Sí, escuché que hubo una charla. Bueno, es un buen avance. Esperemos que tomen medidas que pueda. Lo que pasa, chicos, que va a ser difícil que vuelva a ser como antes. Sí, sí. Y que, bueno, se va a tener que hacer de otra forma, tomar medidas, no sé, formas de hacer las cosas. El Cervantes, que está Seba Blutras ahora, que es un amigo dirigiéndolo, propuso hacer un concurso con 20 horas cortas, llamando en cada obra no se repite actores ni directores, o sea que le va a trabajar muchísima gente, claro, y se filmarán con 5 cámaras, que eso con un equipo muy reducidísimo. El teatro filmado no es igual, para mi humilde punto de vista, pero bueno, es un avance y creo que está muy bien que hagan eso, pero en este caso el formato, como es de 20 minutos, es accesible y se podrá ver perfectamente bien, claro. Pero el teatro, hablando puntualmente eso, que lo que más me gusta a mí es en carne y huesos, ahí con la adrenalina del actor y la atención del espectador, ¿no? Sí, sí, el ida y vuelta. Ernesto, vamos a hacer una cronología de tu vida. Uy, Dios mío, qué miedo. No, tranquilo, porque siempre es bienvenido. Aparte, tenés una trayectoria increíble. Estudiaste abogacía, casi te recibís, pero no te recibiste, ¿por qué? Porque te gustaba una chica y que se metió en el curso de Aleso y vos te metiste en la actuación por esa chica. ¿Cómo? ¡Qué informado, Dios mío! ¿Viste? Enamoradísimo. A ver, ¿viste? Me estoy fijando si tengo alguna cámara en casa, chicos, ahora. No hay. Sí, bueno, yo estudié Derecho y entré con vocación, en serio. Claro. Con vocación y me gustaba mucho. La vocación de justicia, y eso podemos dejarlo para otro día, se me fue resquebrajando a raíz de todos los acontecimientos políticos de este bendito país. Claro. Pero no, dejémoslo, es un tema para hablar otro día. Y hay una chica que tendría que ser 18, 19 años, por ahí, no sé. Sí. Y entró en lo de Aleso y yo por seguir, y si querés, bueno, di una prueba y entré. La di con Jean-Pierre Noer, la prueba, mira. Somos amigos con Pierino desde aquella época. Y entré, y después la chica se fue al mes, y mes y pico, digo, ¿qué me quedo? Y me estaba yendo bien, y me divertía, dije, bueno, parece que me gusta esto, y seguí, y acá estoy. Claro, pero en una charla que tenés con Aleso, te dijo que vos eras un actor sin forma, y te dio mucha bronca, Y al año siguiente... No, decime quién te batió esa información, porque esa es muy confidencial. Bueno, ahora tengo tres cámaras acá, chicos, me estoy fijando. Bueno, el primer año me dijo... Y al segundo año le dijiste, yo te voy a ganar, y le ganaste. Sí, sí. ¿Viste? Sí, totalmente. Me dijo la crítica del primer año, si no tiene forma, usted es amorfo, o sea, que haga algo con la especie, venga el año que viene. Claro. Y ahí fui, no me vas a ganar ahora, mira, te voy a matar. Y me hizo muy bien. Y después hice 5 años con él, los últimos años se iba gratis, decía, venga igual, hasta que te voy a contar algo grande. Eso es el carácter del maestro en serio. El sexto año, que ya había hecho alguna obra con él y todo. Sí. Me dijo, ¿qué viene a hacer acá? Y vengo a aprender. Dice, yo no le puedo enseñar más a usted, mijo. Ya vaya afuera y trabaje. Ay, se rompe el cordón umbilical, digamos. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? Claro. Y salí y empecé a hacer. Así fue. Claro, y aparte tuviste una carrera excelente y tuviste una disciplina, tuviste una formación y un respeto de todos los maestros que tuviste, más allá de Aleso. Sí. Más al eso, y te tengo que nombrar a Juan Carlos Gené, como seguro, claro. que fue como un padre para mí. Que te formaron y bueno, te hicieron, más allá de que te hicieron, vos también te armaste y te formaste, y bueno, salió lo que salió, que siempre las cosas que hiciste las hiciste con una sangre, con un poder, con... La verdad que todos los trabajos que hiciste son buenos. Sí, bueno, gracias. Algunos, bueno... qué sé yo, si los veo ahora, después de muchos años, los primeros que hice, ay Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Yo digo, mira, cualquier cosa, pero es lógico, uno aprende en el escenario también mucho, en el trato diario con los compañeros, aprende de mucha gente. La primera película que hice en cine estaba Alterio, no sabes cómo lo observaba yo, cómo hacía para trabajar y cómo filmaba, y qué pedía que encuadre le iban a hacer, y concentraba todo en la cara cuando el primer plano iba para la cara de él. Aprendí esa filmación, que hacía un papel chiquitísimo, más bien. Lo que aprendí, bueno, uno aprende mucho de los grandes actores, seguramente. Sí, obviamente. Ernesto, ¿cómo fue trabajar en Toc Toc? Con ese Toc Toc es una bisagra para cualquier actor, para mí también lo fue. Primero, estar con continuidad en este trabajo durante 4 años y medio, casi 5, con temporadas de verano, incluida en Córdoba, Mar del Plata, gira por la costa, bueno, etcétera. 4 años y medio con continuidad, ya es una gloria, y para mí fue bárbaro porque duro, era muy, muy duro. Te confieso que a veces teníamos dos funciones, yo hacía un personaje que estaba todo el tiempo que escena y me movía como un loco. Claro. Y a veces en la segunda función, a veces pensaba, cualquier obra tiene que tener un gran límite, una gran dosis de concentración, pero Toc Toc tiene un ritmo tan vertiginoso que te perdías un segundo y sonabas. Claro. El público por ahí no se da cuenta, pero uno dice, me corté, me perdí. Era terrible. Y las veces que me pasaba del cansancio, te juro que se me pasaba por la cabeza, ¿qué estarías haciendo ahora si no estás acá? Claro. ¿Dónde vas a estar? ¿Trabajando en algo que no te gusta? Y esto duraba una fracción de segundo y al minuto me decía, bueno, estúpido, ponete a hacer lo que tenés que hacer y no pienses estupideces. Claro, Eso es lo que me sucedía. Pero Toc Toc fue un quiebre enorme para mí desde muchos puntos de vista. Laboral, económico, porque me permitió vivir tranquilo, bastante bien. Y después, bueno, porque conocí a Gabriela Lich. Claro. Que mi pareja ahora, Gaby entró a los 7 meses, 8 meses en el 2015, y ahí no sé qué me vio, bueno, y acá estoy con ella. Mira, bueno, siguieron. Ernesto, vos sabés que una película que me quedó grabada fue Tiempo de Valientes. Sí. Cuando hacías ese, si no me equivoco, era Amianto, era el personaje. Lo Mianto. Sí. Con Diego Peretti, excelente, grandes actores. Pero esa película me encantó. Cuando llegás a la casa, una preguntita. Que sí, querías entrar a la casa, muy buena. ¿Cómo fue trabajar en esa película? Easy From, una experiencia increíble. Yo había hecho algo con él en Los Simuladores. Claro. Cuando no había salido al aire, me habían pasado un libro y si querés hacerlo, ya está aprobado, es el capítulo 2 o 3. No salió al aire, pero estamos saliendo. Te juro que yo leí el libro, mirá que he leído mucho. Digo, qué bien que está escrito, esto está bárbaro, qué idea extraordinaria esto, buenísimo. Y cuando llegué, yo nunca había hablado con él, perdón. Y nada, me acerqué en el capítulo que uno de los que estaba Santoro, Cacho y eso, no me acuerdo quién era, ahora no importa. Y charlabas con los compañeros y se me acerca un chico muy muy joven, alto, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te ve? Bien. Yo pensaba que era un técnico, viste, que sé, los chicos, uno no se acuerda de mucha gente, de los técnicos. Y se quedaba, me dice, ¿qué tal? Yo soy Damián, vos sos un nene. Era un chico muy joven, claro. Muy jovencito y talentosísimo. Y después con la película, hasta el hartazgo repetir escenas, que es un film, no puedo más, vamos a hacer otra más, te hago un encuadre de acá, te hago un plano de acá. Uy, Dios mío, pero después, hermano, vos veías el resultado final y era extraordinario. La verdad que es un talento enorme el tipo. Sí, es bárbaro. Es un gran talento. Fue placentero hacerla con Diego. La verdad que me divertí mucho. Y está ahí Pipo Luque y él estaban impagables. Sí. Esa serie también fue increíble. Ernesto, en los tiempos, ahora es una cuarentena que tiene que estar adentro. Pero si no está la pandemia, ¿te gusta tocar la viola? Tengo una guitarrita en casa. ¿Cómo te llevas con la viola? Y siempre hago el mismo ritmo de blues y le voy cambiando la letra que se me canta. Pero bien, hace un tiempo ahora que... Mira, la tengo al lado mío, ahora hace un tiempo que no le doy. Estoy leyendo mucho, cosas que leí hace mucho tiempo. Sí. Volví a leer ahora y tengo, alguna cosita en teatro está dando vueltas, que estamos hablando, viéndonos por Zoom, esta cosa maravillosa que es el Zoom, al menos no para ensayar, pero para leer un poco la obra, que ya estamos viendo con un par de cosas, que no puedo hablar mucho todavía porque todavía no se sabe bien. Bueno, cuando lo tengas en concreto me avisas y le hacemos promoción. Pero claro, como que no hay una sobre todo que me tiene enganchadísimo, que ojalá vamos a ver cuándo podamos hacerla, no sé cuándo vamos a ver, pero el hecho de estar haciendo algo, verse con los compañeros, charlar con ellos, aunque sea por Zoom o como se llame, es muy muy grato y bueno, nada, estoy en eso. Perfecto. Y la viola está ahí dando vueltas por ahí. Ahí está. ¿Cómo andás, Ernesto? Seba te habla, otro de los chicos de la mesa. ¿Cómo te va? Encantado, querido, un beso. Bueno, gracias antes que nada por el tiempo, por hacer que la gente del otro lado te conozca más. Mirá, más de lo que sos conocido, o sea, te conoce todo el mundo, así que imagínate. Bueno. Que gracias, para nosotros es un placer tenerte. Igualmente, querido, igualmente para mí. Bueno, y a ver, yo tengo acá una preguntita que, mira, quiero saber cómo te fue en tu debut en el cine. Recién hablabas de esta pregunta que te hizo Marian, que, bueno, cuando debutaste en el cine, te encontraste con esos actores y vos recién iniciabas ahí, ¿no? Exactamente, la primera película... Sí, estaba esa que mencioné, que Alterio estaba, que lo miraba. Bueno, solo estaba Alterio, mira, estaba, me acuerdo, Ulises Dumont, estaba Alicia Bruso. Oh. Mamita, había un elenco impresionante en aquel entonces. Claro, un elenco terrible, claro, y era tu debut. Terrible, yo miraba mucho, aprendía mucho. Lo primero que hice en cine, Santoro, Cacho, tenía con él escenas, un par de escenas. Yo hacía un maquinista de un barco, qué sé yo, una cosa así. Era una historia real, se llamaba La Rosales. Y después en cine no hice mucho, pero las cosas que hice fueron lindas. Me gustaron mucho una película con Teresa Costantini. Hiciste muchas, no digas que no. Si esto, sí, no es que vimos leyenda viejo, no, y hay un montón muchas, de obras muchas. Que son de es las mejores viejo, de, del no me país acuerdo, y hay mucho historial ahí entre el cine. Sí, bueno, sí, pero el debut, más allá de encontrarte con todos estos actores, que fue buenísimo, o sea, tuviste una linda experiencia, ¿no? Fue lindo. Sí, claro, cómo no. Como te dije antes, miraba, observaba todo como loco. Me acuerdo que tenía una escena, yo hacía una especie un marino, y había una escena, la magia del cine, ¿no? Te la hago cortita. Yo entré al estudio y había un barco cortado al medio. O sea, un barco cortado al medio, y muchos caños arriba, qué sé yo. Había una escena de tormento, donde estábamos Cacho y yo. Dice, bueno, dale, pibe, subí, que tenés el texto. Sí, bueno, mirá que va a haber tormenta. Que yo miraba, digo, bueno, perfecto, acción. Cuando ponen acción, empieza a caer agua de los caños por todos lados. No lo podías creer. Y quería decir el texto y no se me entraba el agua en la boca y no podía decirlo. Claro, muy divertido. Creo que el único en el cine que sabía que esa escena estaba yo, era yo, porque el resto no se me veía la cantidad de agua que había. Ahora se me oía algo. O sea que dije, qué pena que se me ve un poco, pero bueno. Era bárbaro ver los trucos, digamos, por llamarlo de una forma que... Claro, los efectos, como los efectos del cine. ¿Cómo hacen esto para hacer esto? Bueno, la verdad, era extraordinario, era bárbaro verlo. Claro, y me imagino. Y ahora, mira, a través de eso tengo otra preguntita que esta es más como más personal, pero a la gente también le va a interesar, que me quiero salir de una duda. ¿Estás cerca de ser director? O sea, director de cine, director de televisión... No, de cine seguro que no, y de tele tampoco. En teatro me di el gusto con el microteatro el año pasado, con Gianoli, con Marco Gianoli, Celeste Jerez y Gabriela Lich, que bueno, de la que te hablé antes, mi pareja, la cosita tan linda que tengo yo. ¡Aplauso para el amor! Bueno, muy bien. Bueno, tengo no de posesión, no, que creo que está claro. No. Que tengo acompañándola a ella, yo siempre. Y aparte sé que seguro que me está yendo, entonces, viste. El amor sobre todas las cosas, Ernesto. El amor primero y después todo lo demás. Bueno, entonces sí. Dirigí una cosita en microteatro que no fue bárbaro. Y me da cosita a mí dirigir. Pero bueno, me gustó mucho, sí. Estoy por ahí, alguna vez vuelvo, qué sé yo. Bueno, esperamos esa faceta ahí que se termine de cerrar y te esperamos ahí en las direcciones de cine, todo. Lo que pasa es que cine es complicado, tenés que saber mucho de encuadre de cámara y qué sé yo. Yo de eso mucho no sé, pero... Claro, como acá. Dirigir escenas, por ahí sí, pero ¿dónde va la cámara? ¿Con qué cuadro? ¿Con qué encuadre? Que eso, hay cosas técnicas que desconozco. Que eso. Claro. Bueno, gracias, Ernestito. Al contrario. Te paso con Marianita, que es otra de las chicas de las mesas, que te va a hacer otra preguntita. Dale, cómo no. Hola, qué placer, qué emoción hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando Mariano me contó que ibas a estar... fuiste parte de mi adolescencia, Montaña Rusa, claro. Chiquititas, claro. Un montón de... Soy grande, pero lo vi en mi adolescencia y marcaste... te recuerdo siempre con mucho cariño. Y lo mismo... Me vas a hacer llorar, si sigues no, hablando. No hace falta que llores, hace falta que te la creas. Hace falta que sepas que no me pasó a mí, le pasó a mis amigas cuando dije hoy a este, porque quizás no sos tan conocido por nombre, pero ves tu cara y todas dijimos, ay, está en todos lados, sí, es divino. Y recién estaba hablando con Victoria Trapani, que es psicoanalista, y ella me decía que te había ido a ver al Cervantes en la obra Toc Toc, y que si vos realmente tenés dimensión de que bueno, que se puso en boca de todos la palabra de tener un TOC, ¿no? Esta frase de tener un TOC y saber que el trastorno obsesivo compulsivo existe. ¿Vos en esa obra hacías de analista? Bueno, digamos que estamos contando el final, pero como no se hace más, sí, claro, sí. Yo hacía un paciente, digamos que... Sí. Decía que tenía el síndrome de Tourette y al final se daban cuenta que era el psicoanalista que esperaban todos y que... Claro. Y el bueno, papel que en Buenos Aires lo hacía Dayub también durante tantos años. Exacto, yo lo vi con ¿no? Dayub, yo vi la obra, no. pero Victoria, que ella es psicoanalista y te vio, dice que fue brillante tu actuación y que ella se preguntaba cómo te habías preparado para desarrollar algo que bueno, que no lo sos, no sos analista. Y sin embargo lo hiciste de una forma brillante y en el Cervantes, ni más ni menos. Bueno, mira, se trata de justamente de eso lo que yo tengo que hacer, el trabajo mío, de hacerle creer a otros que soy otro durante una hora y media, como me decía una gran maestra. Nuestro trabajo consiste, está loco, que consiste hacerle creer a 10, 20, 30, 50, 1000 personas, ojalá, que uno es otro durante una hora y media. Claro. Nunca tengo, por llamarlo de una forma, un método concreto para elaborar un personaje. Depende de la vida que estés llevando en ese momento, las circunstancias de tu vida, de la experiencia que tengas en lo que tenés que hacer, si tenés ideas. A veces leo mucho, a veces no leo claro. nada, a veces soy intuitivo, a veces empiezo con un comportamiento físico, a veces empiezo a pensar y leo mucho y practico y hago, no sé. Nunca tuve un método claro. Y ahora que sabés lo que es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y que cuando yo vi la obra los tengo todos, porque la mayoría nos pasa eso, ¿no? Todos tenemos un poquito. No, pues yo leí mucho después de eso. Perdona que te interrumpa. Sí, no, yo leí cuando lo que yo tenía que hacer, Tourette, leí mucho, ahí sí leí mucho. Tremendo el síndrome. Mauricio me dio una mano también, charlé un rato con él también. ¿Y vos cuál es tu TOC? ¿Cómo? ¿Cuál es tu TOC? ¿Tenés tiempo? ¿Dos horas y media? No, el más llama. Todos tenemos muchos, pero ¿cuál es el más que mirá, vos decís, wow, es este no me lo puedo sacar ni habiendo hecho la obra? El mío tiene que ver con que se llama, que el médico decía, lo que yo hacía, con los rituales de verificación. Yo tengo que verificar si el gas está cerrado dos veces por la noche, si cerré bien la puerta. Entrás, salís. Sí, y después también tiene que ver, por eso digo, es largo lo mío, tiene que ver con el orden. Yo tengo que colgar las toallas de una forma exactamente igual con la cintita, un procedimiento. A veces me daba cuenta que mi hija o mi hijo habían pasado por casa por cómo estaba colgada, así que imagínate. Ay. Sí, es un toque que tengo. Todos tenemos toque. Sí, un placer claro. Escucharte, un placer poder hablar con vos. Quédate en casa, cuídate, y te paso con Mariano, que sigue la entrevista. Un beso grande, encantado de hablar contigo. Un beso grande. Bueno, Ernesto, gracias por el tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo, y ya sabes, lo que necesites de promoción o algo, ya sabes que contás conmigo. Muchas gracias, profe, te mando un beso grande y no, pasé un momento bárbaro, muchísimas gracias. ¿Cómo averiguaste? Algunas cosas me vas a tener que contar aparte. Sí, yo después te escribo y te cuento. ¿Quién te botoneó? No se cuentan esos secretos. Yo, o sea, se lo voy a contar porque es buen tipo y lo quieren mucho, así que yo te lo voy a contar. Lo esperamos a Ernestito en el piso. Ya sé quién te lo contó. Con la guitarra. ¿Quién me lo contó? Empieza una J y B corta. No. No, yo después te cuento. Cuando pase todo esto, Ernestito, te esperamos acá en el piso, así disfrutamos unos mates y después comemos un asadito. Dale, con todo gusto, un abrazo grande. Abrazo grande, Ernesto. Hasta luego, chao. Paso por Inadaptados, Ernesto Claudio. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario, no te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Neoquim. Químicos industriales. Ventas por mayor y menor. Cloro. Detergente concentrado. Jabones baja espuma. Suavizante. Desengrasantes de todo tipo. cosmética automotor, ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo. Dirección Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Teléfono 4275-7199. WhatsApp 1168-60-1992. Neoquim Químicos Industriales. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Fiesta, cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre 2301, esquina Joaquín B. González. Teléfono 423039 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Nueve minutos pasaron de esta segunda hora de Inadaptados. Acordate que somos el mejor corte de semana, ¿sí? Los miércoles de 21 a 23 lo vivís con nosotros. ¿Con quiénes? Con los Inadaptados. Muy bien, bueno, vamos a mandar algunos saluditos, chicos, porque estamos recibiendo muchos mensajes. Entonces, bueno, vamos a arrancar con algunos saluditos. Le mandamos un saludo a Jimena, ¿sí? De Quilmes, a Cuti, a Dani, a Diego y a Leo y a su familia. También le mandamos un saludo a Viviana, la reina de la milanga. A la milanga. Wow. Gracias por las milanesas. Gracias. Y a Gerardo también, que Gerardo, el esposo, es mi amigo, ¿sí? Exacto. Le mandamos un besito a él. Y al grupo Acuarela de percusión. Exactamente. Y a Miki y a Valen Basualdo. Sí, y uno más, a Emma de Proyecto Erizo. Marian, ¿tenés algún saludito? Tenemos saludos desde México, desde Villa Gesell, desde Caballito, desde La Plata, sí, Quilmes y alrededores. Bien, saludos para ellos también, Marian. Saludos para la gente que nos está escribiendo, Daniela, Ana, Lautaro, Matías, para Mirta, para Luis, para Nico, que ayer fue el cumpleaños, acá nos dicen. Bien, Nico, feliz cumpleaños, Nico. Feliz cumpleaños para Nico. Gabriela González, que me llevó a Mar del Plata en su auto y no era un Audi, así que gracias, Gaby, sos mi amiga, te amo profundamente. No te van a llevar más, sino... Fuiste, sí, te tengo que decir, porque si no me muero, si no voy con vos. A Paulina, que está acá, nos está mandando una foto, cómo está escuchándonos con sus auriculares. Mariana, Silvina, ¿sí? Sí, acá, bueno, acá tengo un saludito de Silvina, mirá. ¿Les puedo mandar un beso a todas las chicas? Mandarles un beso, pero grande. Mando, pero un beso grande. Gigante. Sandra. Yo y el Pulpo le mandamos un beso gigante. ¿Pero grande como qué? Grande como mi altura. Yo mido un metro ochenta y uno. Tan así. Más grande, bueno, grande, qué sé yo, como la provincia de Buenos Aires. No, pero si siguen escuchando el programa, y ahí vamos creciendo. pero le mando un beso a todas en la frente. En la frente, ¿qué coges con un beso en la frente? A ver, no me gusta el beso en la frente, me da de muerto, me da de muerto. No, me da de viejo, de época. Mi socio en cielo dice que es protección. Pero en el cachete, ¿qué es protección? En el cachete en la no va. Y yo le digo, Emiliano Mujica no es protección, eso es de muerto, yo muerta no estoy. Bueno, un beso en la pera. Bueno, un beso para todos los que nos están escuchando, chicos. Un beso para todos los que nos están escuchando. Dale, dale. Estamos súper agradecidos con ustedes. Acá nos mandan otro mensajito, siempre escuchándolos, son los mejores, Nadia y Dami. Así que a Nadia y a Dami también le mandamos un beso. ¿Sí? Beso. Bueno, ¿dónde podés participar de nuestra consigna? ¿Sí? ¿Y cuál era nuestra consigna? Nuestra consigna era, todo sería mejor. ¿Sí? Sí. Seguimos esperando sus mensajes porque ahora los vamos a leer en un ratito. Sí. Y bueno, comentá en nuestras redes. ¿Cuáles son nuestras redes, Mariam? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook. Guille Martín Fox. Muy bien, y si no, nos podés mandar un mensajito al WhatsApp. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? 116-470-47. Listo, ahí participan con nosotros, chicos, dale. Así que cópense, queremos escuchar sus voces. Y ahora tenemos que ir a la locomotora. A ver si está la locomotora en esta clase virtual. Ahí viene, ¿eh? ¿Está Luis por ahí, por el show? Acá mi operador me da esos tipos de susto que tenemos que subir a esta clase virtual y yo estoy viendo si Luis está, como... si no está. Hola, hola. Hola. ¿Qué haces, Luisito? Hola. Ahí. Vamos, no. Profesor. No pierdo tiempo arriba, chicos. ¿Cómo te hiciste la rata hoy, eh? No, bueno, dejamos ahí, vamos. Arriba, arriba. vamos arriba. Viniste, comiste el asado. Y ahora te subiste a la locomotora y clase virtual. Chau, todo al diablo. Sí, sí. ¿Cómo andás? Todo bien, chicos. Bueno, buenas noches, alumnos y oyentes. Hoy vamos a hablar de un animalito muy común en Europa, no tanto aquí. Pero yo diría que es especial para las familias, más que nada que viven en departamentos o... lugares reducidos. Me saqué el auricular porque con la de la FM viene con retraso. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del conejo, de los conejos. Uy, qué hermoso es el conejo. ¿Tuvieron sí. alumnos algunos? Es muy tierno. ¿Alguna vez algún conejo? Yo tuve mi conejo Saturnino. Ese es típico nombre de conejo, Saturnino. Saturnino, te era no, chiquitita era yo, un muy patito chiquitita. Saturnino. No, Saturnino era mi conejo, no era un patito. Era un patito que salía por televisión. No, Saturnino era mi conejo. Bueno, ¿qué experiencia podrías decirle, alumna, al público de tu experiencia? Es muy lindo tener un conejo, pero no es un lugar para estar en una casa. Hace caca en bolitas, de todas bolitas. Y aparte, muerde el conejito. Muerde, así como muerde la zanahoria con esos dientitos, también muerde a los niños. Tengo experiencias, bueno. Ahora me acordé de una traumática, pero bueno, después la vemos. Después me atiende, doctor. Bueno, por eso vamos a dar unos consejos a la audiencia de cómo controlarlo y entenderlo, ¿no? Sí, tengo una traumática con el conejo, ahora me acordé. Bueno, ya tenemos tiempo después para hablar. Bueno. Cuatro cosas a tener en cuenta. Primero, como dijo la alumna, no son peluches, son animales. Así que no hay que dejar que el nenito la agarre, la aprieta, le meta el dedo en alguna zona donde pueda sufrir el animal. Pobrecito. Pobre conejo. Segundo, son delicados y sensibles. Se estresan fácilmente. Un ruido, un susto, le baja las defensas automáticamente y después se mueren. En una semana se suelen morir. Le agarran virus o bacterias y son muy sensibles. Sí, igual es como, ¿viste? ¿Tomando nota? Sí, lo que me pasa a mí es que yo tengo un íntimo amigo que uno como que los usa de mascotas, digamos, hogareñas, porque a todo nene en algún momento le regalaron un conejo. Y los tratan como peluches y, bueno, esto que vos decís, ¿no? Claro. Por ahí se estresan todo y uno no sabe todas esas cosas porque no estamos acostumbrados a tener esos animales de mascota. Entonces, es como que pasa eso. Todos en la infancia tuvimos un conejo o algo así y lo vivimos tratando como si fuese un peluche. Y eso debe ser re estresante para el conejo, ¿no? Claro. Después vamos a hablar de cómo... vincularte con el conejo. Y otra cosa, finalmente, es importante también tener en cuenta que no necesitan sacarlos a pasear y que tienen una excelente relación con los humanos, sobre todo con aquellos que no se lo quieren comer, porque también claro. Un platillo muy fino en Europa. Olvídate, sí. En México, ¿en dónde dijiste? Esperá. En Europa. En Europa, sí. Y en todos los lugares del mundo el conejo es súper caro. Es un plato. Yo tengo la tradición en mi familia. Yo paso Navidad con mis amigos y recuerdo a Matías Diácono, que fue la primera Navidad que no estuvo. Su tradición es conejo, estofado de conejo. Es todas riquísimo. Italiano. Todas las Navidades hemos tenido en la mesa conejo. Mi marido fascinado con el conejo. A mí no, yo paso, chicos, la verdad que me parte el alma. Pero para Matías, nuestro recuerdo para él siempre, siempre era la tradición. El conejo en la mesa el día de Navidad. Un beso a la familia Diácono. Bueno, muy muy buena acotación, alumna. Va sumando punto para la bandera, ¿eh? Claro, por supuesto. Yo quiero ser abanderada, si no, no vengo. Pero bueno, tiene ahí a un rival de talla que también son los otros dos alumnos. Bueno, pelearemos. Aparte, me están dando mucho trabajo. Bueno, otro punto que hablamos, no se puede dejar el conejo suelto. Se necesita una jaula generalmente de alambre. Y dentro de la jaula hay que ponerle un receptáculo con virutas o arenas donde el conejo pueda hacer sus necesidades, porque una vez que el conejo se acostumbra a hacerlo en un rincón, no tiene por qué hacerlo en toda la casa. El conejo que tuvo usted, alumna, estaba un poco mal educado. Son varios los conejos mal educados. Porque... Yo no sé si se puede domesticar un conejo. Y es raro, porque, bueno, como dice Luis, por ahí poniéndolo ya desde el principio en una jaulita, con arena y con todos los recaudos que está dando Luis. Como, sí. Como encadenar el elefante, se piensa que no puede con la cadena. Sí, por lo general en las casas, por ejemplo en la casa de mi amigo, que es el caso más cerca que tengo, él lo tiene suelto y el conejo va, viene y está ahí dentro de la casa. Es muy difícil por ahí domesticarlo a que esté dentro de una jaulita. Sí, yo acoto también que yo tuve varios conejos. ¿Saben cuánto da? Cada 3 meses una coneja puede dar 13 cachorritos. O sea que en un año vos podés sumar con una sola coneja alrededor de 63 conejitos. Claro, sí. Cuando una mujer tiene muchos hijos, dice, esta es una coneja. Claro, sí, viene de ahí el dicho ese. Así que bueno, no, también hay es todo un tema. Yo decía, esto es importante porque el conejo, como dice la alumna Mariana, tiende a ser curioso y romper, a roer, es su forma de investigar. Yo tuve el caso acá de un conejo en el fondo, yo estaba destapando una botella de vino y vi por la ventana en el fondo la casita que antes era la casita de juego de mi nena. Le había puesto un ventilador de techo porque eran como 4 conejos que hacía calor. Ay, Dios y el cable del ventilador de techo con el viento se corrió y un conejo, el negro, agarró y lo mordió. Cuando lo mordió vi el fogonazo, se cortó la luz. Ay, los dientes, Dios mío, habrán volado por el aire. No, voló el conejo, ahí sí te lo comiste, ¿no? Y quedó. No mienta, te lo manchaste. No. Quedó el conejo como la pantera rosa cuando sale del lavarropa, ¿viste? Y aparecen los negros bailando, ¿no? Con el conejo. Bueno, yo mi trauma también es de muerte, chicos. Fue tremendo. Va. Apareció el conejo de los negros. Acá bueno, un oyente dice que que ella tiene una prima que hace entrenamiento de conejos, tanto de perros, gatos, conejos y hámster. Una grosa. Así que muy bueno, bien. Sí se no, pueden sí, Daniela de Villa Kramer nos está diciendo que su prima se dedica y domestica conejos. Una grosa, hay que domesticar conejos, chicos, no es joda la profesión esa, no es lo mismo que oler un Audi. No, muy groso. Son cosas. O tenés un audio domesticás conejo. O domesticás conejo, claro. O haces teatro. No, es una locura. Sí, Luis. Bueno, siguiendo. Los países donde son más comunes son Estados Unidos, Gran Bretaña y Dinamarca. Son muy comunes los conejos. Incluso me he enterado que los japoneses hacen una mezcla genética que hay conejos que brillan en la oscuridad. Eso no me creen. Ah. Qué bueno, tráeme tres. Pero no habrá tomado algo si no cuando lo vieron. Bueno. Sí, sí, lo hacen. Bueno, sigamos, a ver. También hay un rociadores que se pueden aplicar para que el conejo no te muerda la zapatilla o no te muerda un objeto que vos querés, ¿no? O sea, se puede usar eso para evitar y acostumbrarlo a que no coma cosas indebidas. Bueno, después lo básico es darle el alimento balanceado, que es el conejín, y no darle verduras. ¿Saben por qué? Claro, que todo el mundo le da verdura, porque se piensan que el conejo es backbone, que come zanahoria. Pero zanahoria y lechuga. ¿Qué le vas a dar? Y pepino. Una empanada de carne. Pepino, lechuga y zanahoria le dan siempre. La verdura verde, sobre todo, lo purga al conejo. Ay, ya. Y si no la lavas bien, por un lado vas a tener un charco en todo tu departamento, y otra es hay que lavarla muy bien porque hay virus y bacterias que después se le infectan todos los intestinos. A mí se me murieron como 4 conejos por darle lechuga sin lavar. Después me enteré, ¿no? Ay, qué cosa espantosa, todo lo que está pasando, qué traumático. Pero yo pienso en la caca en bolitas que hace, ¿no? El conejito. Cuando come lechuga, no sé qué tiene, diarrea, por ejemplo. Claro, se muere. Sí. No sé. Escherichia coli, qué espanto, pobrecito. No, pero no son de larga duración, o sea, no vive mucho el conejo. No es mentira lo de Duracell. No, él piensa que es el de Berredi, pobrecito. Yo pienso que es ese conejo, pero no duran mucho, como dijiste vos, Luisito, ¿no? No, creo que lo más que duran son 7 años, si no me confundo. Ah, poquitito. Poquitito, bueno, 7 años igual es un montón, imagínate que tiene cría y tenés 163.000 conejos dando vuelta. Sí. Lo importante es saber, el conejo es un bichito que se hidrata constantemente, o sea, tiene que tener agua sí o sí, agua fresca, porque si no toma agua ya es un indicador de que está enfermo. Incluso mi primo tenía criaba conejos, y él decía, voy a contar algo medio, pero bueno, es la naturaleza, ¿no? Que cuando la coneja tenía cría y le faltaba agua, solía sacrificar a una cría para poder seguir alimentándose, ¿se entiende? Se devoraba un hijo. Ay, Dios mío. Por la falta de agua. O sea, que eso hay, siempre tienen que tener agua los bichitos estos. Bueno, ¿cómo adaptamos el conejo? Lo primero, cuando traen un conejo a tu casa, primero hay que tener silencio, dejarlo que conozca la casa, enseñarle su lugar, y después te tenés que ir acercando de a poco para que no tienda a ocultarse, ¿no? Que cuando, por ejemplo... a ver, a Luna Mariana, vamos a hacer esta experiencia. A ver. Su pareja viene con un conejo al departamento y usted recién entra, entonces el conejito usted no la conoce. ¿Qué va a hacer? Se va a ir a esconder a algún lado. Claro. Mi amor. ¿Cómo le hablaría, cómo procedería para que el conejo empiece a tomar confianza con usted? Yo, primero que me tiro al piso. Sí. Para estar a la misma altura de él, porque si no, hay algunos animales... Avise cuando lo hagas y lo filmamos y nos reímos todos. No, algunos animales, si vos te agachás, estás a la misma altura que ellos, entonces no te tienen tanto miedo. No sé si estoy en lo cierto. Muy bien. Yo seguramente, si llega a haber un conejo en mi casa y entro, lo primero que hago es pisarlo, porque la verdad soy bastante despistado. Pobre conejito. Me duraría horas. Hay que hablarle con voz suave. A ver, alumna Mariana, ¿cómo le hablaría el conejito para que... ¿Cómo le hablaría? Vete de nuevo, viejo. Como si fuera un... ¿Cómo le hablaría? Perro, ¿no? Le hablaría, conejito, vení. Pero yo sabría que está el conejito. Bueno. No, supongamos como... Lo llamaría. Como dio el ejemplo. Vos entrás, tu marido, abrís la puerta y tu marido... Me dejó un conejo en casa. Un conejo. ¿Vivo o en la olla? No. Porque tengo terrores hoy. Vivo. Perfecto. ¿Cómo le hablas? Los llamo, no sé, como los perritos. Claro. No, a un conejito no. Vení. No sé, mi conejito estaba upa. Esperá, no el estaba. Conejo principal. Lo principal es ponerle un nombre primero. El conejo tiene nombre, así que de última, si llegás a tu casa y hay un conejo, y aparte no creo que me lo deje suelto, porque le puede pasar algo. Calculo que lo va a dejar en un lugar, cajita, jaulita, en un lugar resguardado. Conejito, vení. Ay, qué hermoso conejito, no sé. Bueno, muy bien, puede mejorar, pero está bien, está bien, está bien el inicio. No sé qué es lo que usted me quiere hacer decir. No, no, ¿cómo? Porque, o sea, es claro, lo que ¿cómo se necesita? Sí. Estamos hablando de que es un animal sensible. El tono de voz tiene que ser suave, melodioso. Los movimientos tienen que ser también sigilosos. Hay que darle lugar para que el conejo pueda acercarse y alejarse a la vez, hasta que pueda entrar en confianza. Claro, depende qué conejo, todo... ¿no? Puede ser la coneja de Pascua también, esa que se esconde bastante. Ahora vamos a hablar por qué aparecen los conejos en las Pascuas. Sí. Bueno, lo último que podría decirles sobre este tema... El consejito, sí. Está comprobado, los neurocientíficos han comprobado que acariciar un conejo una hora por día baja el estrés, la tensión arterial y mejora la salud psicológica. Mirá vos, esto ahí está chequeado, chicos, ¿eh? Bien, que ahí que aprovechen en casa todo aquel que tiene de mascotita un conejo. Una hora por día, chicos, lo acarician y... Por reloj, así, una hora clavada, como dice Luisito. Le van a sacar una llaga, por despacito, no, chicos. No, suaves. Igual el conejito es puro pelo. Tiene poco cartílago. Si ven que el conejito pide que no, no. Así que lo acarician una horita por día y se sacan todo el estrés y se van a dormir tranquilos. Como escuchar música de relax, ¿viste? Sí, es como ir al psicólogo, digamos. Claro, bien ahí. Bueno, finalmente vamos a derribar los mitos. El conejo está simbolizado por la capacidad de reproducirse. En la Edad Media, por ejemplo, tener una cola de conejo era símbolo de tener potencia sexual, era algo que hoy en día se regala una cola de conejo como símbolo de suerte, ¿no? De suerte, es verdad. La patita de conejo. Sí, la colita, sí. Qué impresión. Los mitos germánicos lo atribuyen a esto, a que después de lo primero que sale en la primavera, cuando se van las nieves, son los conejos. Entonces está relacionado a la primavera. Es mentira eso de que en la tumba de Jesús había un conejo y por eso aparece el huevo de Pascua. Eso no está en la Biblia, es todo un tema pagano. Así que bueno, para concluir. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, dale. Sí. Estamos dejando que la gente escuche la reflexión. La reflexión, sí, bueno, final. Bueno, entonces, reflexión final. Creo que nosotros podemos, desde Inadaptados, recomendar un conejo como mascota, porque es sensible, como dijimos, te quita el estrés, son independientes, no te piden salir, llegan a comprender órdenes sencillas, y realmente dan muchísimo cariño. Bien, y sabemos... Y creo que también... Sí. No, y sabemos que se puede domesticar, que acá Marian nos pasó el dato, así que si es domesticable, llamamos está buenísimo. Llamamos a la prima de Daniela y que nos domestique los conejos. Se pueden domesticar, y creo que esto del simbolismo del conejo, diría el viejo Freud, que son... El conejo es un fiel representante de la pulsión de vida. Esa es la energía que tenemos, que nos empuja a creer, a soñar, a procrear, amar, y creo que sobre todo que es poco, y digamos que no es poco y es muy importante, a disfrutar del placer de las caricias. Creo que eso también es el secreto del conejito. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, bueno. Qué lindo. Bueno. Me encantan, amo los conejitos. Bueno, entonces, bueno. Decime, Luisito. Bueno, estudien para la próxima, voy a mandarle un PDF. No, PDF no. Basta de esas tareas largas que nos mandás en el grupo. O sea, ya, como siempre te presento, y te presenté y te dije que eras el que estabas las 24 horas en el WhatsApp. Basta de mandar PDF, Luisito. Bueno, como un dato, acá en Quilmes solamente dos veterinarios atienden a los conejos, porque está catalogado como animal exótico. Después pasame cuáles son y las vamos a anotar y las decimos. Un ratito antes de irnos. Bueno, hasta luego, oyentes y alumnos. Hasta luego, profesor. Bien, estacionamos la locomotora. Chau, Luisito. La locomotora va estacionando y quédate ahí. Que después seguimos con más Inadaptados. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Acá escuchando, como todos los miércoles. No, solamente les quiero decir que está Leo Barrios, un amigo, y los está escuchando desde San Luis. Solo eso. Igual ahora en un rato le mando otro mensaje, porque los quiero. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Leo de San Luis. Un saludo para Cuti. Y quería decirle que en Buenos Aires hay gente que sacó otra gallina en el subte y nadie dice nada. Acá el conejo es muy lindo en el disco con papa. Buenas noches, acá el Cuti de Quilmes nuevamente, saludando a todo lo de la radio. No, y le quería decir que todo sería mejor si se va esta peste y sale conga eterna. Cariños a todo, al Gordo Leo, a Sergio de Hudson, a Diego, Dani, Seba, el otro Leo y todo, toda la gente. Y a Mica, a Flore, a la Yesi, todos. Cariños. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Encontré y en tus ojos no vi. amar. Y entendí que hay mil maneras de dar, ah, aunque no te haya hecho bien. Soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Para sufrir, las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Bueno, muy bien. 38 minutos pasaron de las 22 horas, chicos. Muy bien, esos audios que nos mandaron, me maté de risa, chicos. Escúchame, le queremos mandar un saludito a Sergio de Uxon, a Paola, la banda de los Caniches. Los Caniches. Y a Leo Barrios de San Luis, que nos están escuchando. Qué y a Mica y a Jessy. Y gracias, bueno, a Cuti, ahí que nos mandó esos mensajitos. Y me maría de risa cuando dijo, creo que fue, espera, a ver. Leo, ¿no? Leo Barrio, que dijo que en el subte, chicos, también tiene mucha razón. Hay gente que se cogotea a la gallina. Sí. ¡Ay, qué horror! Bueno, pará. Yo tenía, y nadie dice nada. Espanto, es verdad. Yo tenía un compañero, escúchame, compañero, cuarto año de secundario, yo estudié en escuela técnica, mismo banco, yo con él. No lo diga, profesor. Se ponía la mesa en la panza y se escuchaba de abajo... ¿Cómo se mandaba con la gallina? ¿Cómo le daba con la gallina? Bueno, en plena clase. Eso es un trastorno de ansiedad. Porque profesor. Una compañera que tenía un terrible estaba dando lección adelante. Entonces el profe la hacía copiar y era no, media peticita y se le marcaba con el pantalón de gimnasia verde. Se le marcaba y el loco le daba la. Bueno, al loco le gustaba cualquier cosa, pero... No, un desubicado. Pero en clase, no una cosa loca. No, no, y bueno, es como dice Leo, no hay... Cuatro copas al cahuete. O sea, no... nadie se frena, chico, ahora, o sea, libre no, expresión, o sea... Es una cosa no, loca. Pero bueno, en clase no podés, a ver si ¿a se... ¿A quién no esperemos le pasó, que ese no? Muchacho... ¿A quién no le pasó? ¿A cuántas mujeres nos pasa que te preguntan la dirección? Sí, no, o las persiguen y se, en bici... A mí me ha pasado de chica, no sabes dónde queda esta esquina, y cuando mirás así está con la gallina, por favor, por favor. Yo lo veo. O te apoyan en el transporte, eso es verdad también, así que Leo... Tiene razón. Bueno, un saludo grande para todos ellos. Chicos, vamos con los mensajitos de Facebook y de Instagram. A ver, Marian, léeme algunos de Facebook. Con la consigna que era, todo sería mejor si tuviéramos los pasajes de avión gratis por todo el mundo. Bien, ¿eso qué nos dice? Interesante, yo. ¿Qué más? Luisito Héctor García, un mundo sin frontera. Bien. El pulpo, todo sería mejor... Si se comiera, pero no se engordaría. Está bueno. Eduardo dice, dejen de pasear en época de cuarentena, que no va a quedar ninguno, ni el loro va a quedar. Es así. Lorena Soledad, si hay Fernet, siempre con Fernet. Es verdad, tiene razón. ¿Sí? Joana Ávila, hacer una película con la cadena de favores. Qué lindo. Bien. Muy bueno. ¿Uno más? Uno más. Si pensaríamos más en el otro. Sí, la de empatía, Nadia. La empatía. Nadia un beso. Academia, sí. Bien, la empatía sí es importante y bueno, todo lo que dicen está bueno porque se haría un mundo mejor. Sí. ¿Tienes alguno más? Sí, tengo uno más. Dame uno más. Plantar vida, ¿sí? ¿Qué dice? Estaría bueno pensar en el otro. Estaría bueno pensar en el otro. Sí, la empatía. Flor Roda, nos tuviéramos que, si no, vamos a trabajar directamente. Sí, estaría buenísimo. Si no van a trabajar, claro, está buenísimo. Claro, si no vamos a trabajar. Y Paula Francisca que dice, ella le gustaría teletransportarse. Perfecto. A otro país, como otra parte. Exactamente. Por ejemplo, Argentina, porque es de Chile. Así que saluditos para Chile también. Saludos para Chile. Besos a Chile. ¿Alguno más? Nada más, ninguno más. Bueno, voy a leer algunos de Instagram, ¿sí? Acá Gra Milman nos dice, pudiéramos volver el tiempo atrás e irnos... Que esta pandemia no existe, sí, que no exista. O sea, si pudiéramos volver el tiempo atrás, que esta pandemia no exista. Gise nos dice, si tuviéramos más optimismo, siempre terraza, nunca sótano, tipo Moria Kazan. Vamos. Sonia Godoy nos dice, si no hubiera tantas mentiras y engaños, un besito para vos, Sonia. Y a Maru Moyo, si hubiera más empatía, que era de lo que estábamos hablando recién. ¿Tenés alguno, Marian, por ahí? Tengo. Silvina Morini dice si respetaríamos la opinión de los otros, si supiéramos escuchar. Daniela dice si el coronavirus no existiera. Analía Mesa dice si aprendería a manejar. Parece. Pero sabe manejar. Sabe manejar, se ve que mejor, ¿no? Porque yo he viajado con esta mujer y te digo que es un peligro. Yo no me subo, Analia, no me subo más. Qué poca Sandra Invernizzi dice si encontrar una cura para el coronavirus, si se tratara de suavizar la grieta en esta cuarentena. Y personalmente dice Sandra, si yo pudiese comer menos. Entonces ella quiere comer menos en esta cuarentena porque no para. Está claro, como Dami dijo, todo sería mejor si uno come y no engorda, ¿no? Entonces vos podés comer todo lo que querés y nada, no pasa nada, chicos. No Lorena engordás. Richilo nos dice que sería mejor si la gente asumiera la responsabilidad que le toca en la pandemia. Betty, uno más. Betty de México dice si respetaran un poco, hicieran caso y se quedaran en casa los mexicanos que están haciendo un desastre saliendo tanto a la calle y propagando el virus. Bueno, muy bien, un beso para todos y bueno, ahí en México, cuídense, chicos. Gracias por participar, la verdad las redes las tenemos explotadas, tratamos de cumplir con todos. Creo que ya leímos todos los mensajes que teníamos y bueno, ahora dale click porque te vas a enterar lo mejor de tecnología con la señorita Mariana Muyu. Bueno, acá estamos. Nuevamente. Otra vez. Vamos esta semana con tecnología. Estuve buscando algo que nos sirva, que nos sorprenda. Y es en Tokio, como siempre, en la Universidad de Tokio. Todo pasa en el Oriente, sí, chicos. En el Oriente estamos... Desarrollan un scooter eléctrico inflable para poder llevarlo en la mochila. Ese es el que me gusta a mí. Inflable. Inflable. Entra en la mochila, se infla en un minuto. En los últimos años hemos visto el incremento del uso de nuevas formas de transporte, como las bicicletas eléctricas, plegables, las patinetas eléctricas, y es posible que en un futuro cercano veamos novedades. La Universidad de Tokio desarrolló una especie de scooter portátil inflable al que llamaron Poimo. ¿Llegará acá? Llega. Va a llegar. Sí, como coronavirus, llega. Sí, todo llega en container, chicos. La idea detrás de este prototipo es que los usuarios puedan llevarlo en la mochila y usarlo cuando quieran. Sus creadores dicen que con ayuda de un inflador eléctrico está listo Poimo en menos de un minuto. El peso es de 5 kilos y medio, ¿sí? Bueno, no. O sea, no es tan livianito como para llevarlo en una mochila. No, pero... Están viendo qué hacer, porque, bueno, vieron que tiene ruedas, porque no es solo lo inflable, sino que tiene ruedas, claro. Tiene manija, bueno. Creemos que nuestro sistema de movilidad inflamable es distinto a todos los sistemas existentes y va a crear un vínculo de relación con la gente y va a ser una cuestión de utilidad para las grandes ciudades del mundo. ¿Ustedes tendrían uno? Yo tendría uno. Yo te vi a vos. De cabeza, sí. Arriba del monte. Yo te vi a vos. Arriba del scooter. Escúchame, ¿y viste que en Capital hay un montón de gente que va de traje? Y va arriba de los monopatines. Claro que sí. Bueno, esto vendría para no a ser... ir en el auto. Bueno, claro, esto es lo que quieren implementar. Que lleven esta gente que va en traje, lleven su mochila, su claro, scooter, de una. La infla y le va por la ciudad. Es muy ¿sí? buena idea, chico. Está bueno. Le vamos a decir a Richie y a Flor, que viajan mucho, que cuando viajen nos traigan uno. Claro. Sí, para que lo empecemos a probar. Bueno, pero hay que ir hasta el oriente. Bueno, se va, sí, claro. Sí, ocupado. Ellos viajan por todo el mundo. Muy bien, vamos a esperar ese scooter. Entonces, acá después venimos todos los de la mesa en scooter los miércoles. De 21 a 23 venimos todos en scooter. Con o sin lluvia, pero claro. Venimos. Bueno, y otra novedad es el nuevo OnePlus 8 Pro. Opa, bien. Que es el smartphone que se puede ver a través de la ropa y el plástico. Es nuevo, esto salió en abril, este teléfono, ¿sí? Pues tiene una radiación infrarroja y con la cámara se puede ver a través del plástico fino, del vidrio y demás, vos ves como si fuera el esqueleto y lo que tiene adentro. Para Android se pudo comprobar, hay muchos videos que ustedes pueden ver donde se ve el esqueleto de un control remoto, de varias cosas. Pero el problema viene con la tela, ¿no? El poder ver abajo de la ropa. Entonces esto se creó un, como si fuera un debate sobre si esto podía o no existir, porque no se puede ir con un teléfono viendo que tenés puesto abajo. No, imagínate que no hay batería. Crea que una resista. Incomodidad. Claro. Y bueno, estuve investigando y bueno, OnePlus anunció que desactivará temporalmente la actualización del software del lente, del filtro. Porque, bueno, a través de la tela está empezando a crear una serie de problemas que hace que no las ventas no sean las esperadas. Porque, bueno, la gente... Igual lo estaban promocionando, porque yo lo vi en una propaganda de Instagram que, o sea, había un tatuador, ¿sí? Que enfocaba el brazo de un tatuaje y firmaban con otro celular aparte. Y se veía como el celular de él. Exacto. O sea, era transparente. O sea, se veía el tatuaje y él con el infrarrojo le iba pasando por todo el tatuaje y se veía el brazo. Bueno, ayer la pantalla 19. Del celular. O sea, era todo transparente el celular. Es increíble, está buenísimo. Ayer 19 la compañía decidió desactivar temporalmente este filtro y quizás lo haga para eliminar el impacto, ¿no?, del uso, y quizás lo haga con una privacidad del usuario bajo posibles circunstancias extremas, es decir, que sea utilizado cuando realmente es necesario y no para ver qué bombacha o qué calzoncillo tiene la vecina, ¿no? Claro, claro. Y ahí vamos a estar en problemas, chicos, si llega a existir un celular así. Sí, por eso mismo fue desactivada esta aplicación. Pueden comprar tranquilos el One, mucho dinero, ¿eh? Sí. Mucho ¿cuánto dinero. ¿Cuánto están? ¿70 mil pesos? No, mucho más. ¿Más? Mucho más. 120 mil más o menos pesos. Está a la par del S20 que ya sale de Samsung. Sí. Y está desactivada esta opción. Cuando nos civilicemos y dejemos de mirar bombachas, claro. Tangas, o boxers, quizás se active para poder hacer tatuajes mejores. ¿Pero van a activar ellos? Solo bajo la privacidad del usuario, bajo una licencia que se deberá tener que pagar, ¿no? Sí, seguramente. Uno no va a pagar para ver qué bombacha se puso la señora de enfrente. Bueno, vamos a ver qué... O sí. Si se va a poder largar esta decisión que tomen o no. O sea, no, para mí esa opción habría que bloquearla ya de una. Claro. No lo tendría que tener. Pero es decir, es tela, vidrio y plástico. No se puede bloquear. Tiene infrarrojo. Te ve o te ve. Entonces lo que hicieron es desactivarla y a partir de ahora vamos a ver quién la puede usar. Así que bueno, esto es todo lo que hay hoy en tecnología. Muy bien, en Marianita. Adaptados. Muy bien, chicos, 50 minutos y impresionante. Bueno, traten de, no sé, un celular tan caro por ahí no es tan importante, pero ¿no? No vale la pena. Solo por un infrarrojo que ni siquiera lo vas a poder usar. Claro, le preguntamos qué color y listo. Claro. Bueno, y ahora quédate ahí porque en la cuenta regresiva, ¿sí? Vamos a contar de 10 para abajo y arranca el Inadaptado Fest. Déjame decirte que ya estamos en vivo. ¿Dónde estamos en vivo, Marian? Seba Maceira y sus Inadaptados _ y en Mariano Gianoli, ok. Muy bien, ahí estamos en vivo, chicos. Todos se meten en el Instagram y festejan con nosotros los últimos 10 minutitos del programa. Así ¿pero qué tienen que hacer? La gente, ¿qué tiene que hacer? Bailar. Pararse ya mismo ahora, dejar todo lo que están haciendo. Exacto. Para poder compartirlo el cierre de Inadaptados. Dale. Así que en 10. 9. Contando todos en casa con nosotros. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. inadaptado fe. A bailar en casa, chicos. Dale, somos el mejor corte de semana. Inadaptados, los miércoles de 21 a 23. Soltá todo lo que estás haciendo y ponete a bailar. Dale. ¿Qué pasa? Tarda. Pero viene la intro. La intro, hay mucha gente ya queriendo bailar, ¿eh? Acá en Instagram. Mucha gente queriendo bailar. Hola, Flor. Hola, Puti. Hoy parece que bailamos salsa. Rico. Hola, Clau. Dale, cuando calienta el sol. Hola, Flor. Qué lindo verte. Ahí va. Todos los que querían salsa, ahí está. Ahí lo tienen. Puti. Luciana, un beso. Ale, Flor. Salsa, hoy es Metaconga, dice Pulpo acá. El Cuti de Quilmes, un abrazo para todos los monos de la costa que están siempre prendidos ahí. A Dani, a Leo. Hola, y Narcanín. Familia. A Flor, a todos por ahí. Saluditos. Hola, Mercañig, a Cuti de Quilmes. A Florencia, Alejandro. Se siguen uniendo al Instagram en vivo. André García, Marcelita, tenemos gente de Turquía que nos está saludando. Saludos para Turquía. Saludos para Turquía. Qué bueno. Amigo. Qué lindo Turquía. Gaby González, hola Gaby. Hola Flor. Flor Cis. Maru se conectó también. Hola Maru. Florencia la Colorada que no nos falla. Valeria. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Levantarse de la silla y qué? ¿Y bailar? ¿Con quién? Con Inadaptado. Hola, Luchi. A ver cómo baila Luchi, que es una bailarina real. Noche de salsa, ¿o no? Noche de salsa, ¿con quién? Con los bambán de Cuba. Está Leonardo, Damián, conectado. Saludos. Hola Gaby, un beso Tomás. Azúcar, dice Valeria. Azúcar, dice Vale. Ahí está María, mira, ahí está. Baila Gise. Hola Nadia, hola. Susi. Paola de la banda de los Caniches. La su. Baila el pulpo, mirá. El pulpo. Dice ahí. Para todo el que comenta, chapeando aquí, chapeando allá. Hola, Pao. Dame bajo. Cecilia. Hola, Flor. Micaela. ¿A dónde te mandás, Marian, para nuestro vivo? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y si no, Mariano Gianoli, ok. Como siempre decimos, ¿qué nos gusta? ¿La lluvia de qué? ¿Corazón? ¡Corazones! ¡Corazones! Para Norma. A ver, lluvia de corazones. Álvarez, que se acaba de conectar en vivo. Ahí va la lluvia de corazones. Ahí viene. ¡Viva! En el mío nadie. Hola, Silvi. Silvina Morini. Mirá. A ver, lluvia de corazones. Mirá la lluvia ahí, ¿la está viendo, Mario? ¡Uah! Che, ¿qué pasa con el niño? ¿Están todos durmiendo? No, hay un montón de gente conectada. Hola. Cuba Libre en la mano tiene Norma. ¿Cuba para Libre? Bailar. No, sí. Norma, quiero uno. Norma, larga el Cuba Libre. No, que no lo largue, que se lo tome todo de una. Pero qué cosa esta señal. Uy, se conectó Alejandra Martínez de Murguía. Hola, Ale. Que a ella también le gusta mucho la fiesta. Ale, aguante la fiesta. Hola, Ale. La gente que escucha Inadaptados es muy fiestera, chico. Ahí los monos. Hola, de la costa. Hola, Clau. Los monos de la costa, fiel. Venía a bailar, siempre. Claudia. Machimbe, el animado. No me critiquen más y déjenme tranquilo. ¿Hay gente bailando salsa en casa o no? Hay gente bailando... Camaru. Maru Paz. Parece que no, ¿eh? Maru Paz, de San Luis. Está Leonardo. San Luis, Alejandra. Un abrazo, San Luis. Florencia dice que en la casa de ella toman Campari para acompañarnos. Ahora está bien, tomando. Y vino ahora, en este momento, sí. Y bueno. Vino dulce también, acá nos dice Florcis. Acá vino dulce, dice. Mira. Esa. Florcis, sí. Vino dulce. Queremos ver acá en nuestro Instagram los traguitos que se están tomando mientras nos escuchan y mientras bailan estos tres minutitos antes de que terminemos inadaptados. A ver, vamos, a ver. Dale, a ver. Yo tomo birra, dicen acá. Esa Cuti se está clavando unas birras, muy bien. Uno acá está diciendo, yo estoy tomando un mojito cubano. Oh, especial. Ay, para una mojito salsa. Mojito cubano, ah. Impresionante. A bailar, Ale. Claudita de Aporta está bailando con nosotros acá. Meta salsa, Claudita, te mandamos un beso grande. Claudita, ¿quién es Claudita? Claudia de Aporta, nuestra representante legal de la radio. No la conozco, porque vine nada más a comer bondiola. Pero hoy no está acá, ¿por qué no está acá? No sé por qué no vine. Pero está prendida abajo bailando. Vamos. Chicos, miren lo que toma Silvina. Silvina Morini está tomando Legui, caña Legui. Era. No, me hace acordar a mis padres. Con soda. Silvina, poné por favor una foto tuya. A ver qué es lo que estás haciendo. ¿Con qué tomás esa caña Legui de 1820? Bueno, se viene el 25 de mayo, ¿eh? Bien, cómo van eligiendo distintos tragos, ¿no? Acá uno dice, me estoy tomando un orgasmo de pitufo. Ah, es el trago. Ay, azul ese, sí. Ese es trago verdad. Era de mi secundaria. ¿Se llama? Orgasmo de pitufo. ¿De pitufo? Con sí, blue. ¿De qué está compuesto? Con blue curazao. Sí. Creo que tiene vodka, me parece. Impresionante, ¿no? El orgasmo de pitufo. Orgasmo de pitufo. Sí, blue curazao, vodka y creo que es spray, ¿no? Sí, me parece así. Que sí. Una, y otro trago muy conocido es punta a punta. Vodka, tequila y gin. Mira. Punto a punta. Richie. Igual hay que tener los elementos para hacerse en casa un trago de orgasmo de pitufo, ¿eh? Hay mucha gente que tiene. Richie toma siempre vinito, dice Florencia. ¿Qué vino está tomando Richie, Flor? Hay muchos que toman vinito. A mí no me gusta el vino, pero dale, ¿eh? Hay muchos que toman. Richie, no toma tetrabrique, ¿eh? No, está bien, pero igual a mí, aunque sea el vino más caro, no me gusta el vino, así que como que no. Piña colada. Piña colada. Qué grande Flor, sí, secundaria. Gracias, Miguelina. Miguelina toma birra mientras una, nos escucha. Una birra, dice, sí. Vino Nicasia está tomando. Conectate todos los miércoles de 21 a 23. ¿Por dónde? Por la Vox 102.9. ¿En dónde? En Inapta. Baila, Marian, a ver. Un pasito más, dale que nos vamos, ¿eh? Baila Gise ahí, a ver. Acá. No, bailá vos, Marian. La Su. Susi, dale, la mirá. Su, la Su, ah, la cada Su. Vez que las enfoco a ustedes hay lluvia de corazones, mirá. A ver. ¿A una lluvia de corazones? Atrevidos. Tema, aprovechá, bailalo en casa, siempre con distancia, ¿sí? Pero bailalo. Esto se pone con azúcar para ti. Acá me dicen, Nicasia es un trago, ¿no? Sí, Nicasia es un vino. ¿En serio? Ah, un vino. Vino. Sí. Ah, está tomando Ricardo Tarán. Richie. Las palmas arriba, acordate que somos el mejor corte de semana todos los miércoles de 21 a 23. ¿Quiénes somos, Marian? Inadaptados. Solo se vive una vez. vivo, parece. ¿Se trabó? Volviendo a conectar, dice. Bueno, vamos a esperar a que Instagram nos dé la conexión, chicos. Ahí, mirá, bueno, pero hay lluvia de corazones, pero no arranca, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Se contó internet? No. No. Me parece que está habiendo problemas con internet, ¿eh? Sí, a mí se me trabó. Tú sabes. Tú sabes, mami. Deja que te cuente. ¿Qué? ¡Ahora! ¡Vamos, Nipe! ¡Vale, mambo! ¡Esa! A ver, ahora vamos a conectarnos de vuelta, ¿eh? No, no estoy en vivo, pero... Te digo así. ¡70, papi! Silvia, un beso grande, Silvia, gracias por conectarte. Sombrero. Gonzalo. 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Mirta. ¡Vamos! Prima. Volvemos, ahí subí el anterior. Ahora estamos de vuelta en vivo, mirá. ¿En dónde? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Acá Norma dice que con la música que está escuchando le hace recordar cuando estaba en Cuba y que los cubanos bailan en cualquier momento del día y bueno, eso la hace feliz. Sí, en cualquier lado bailan, la verdad. La hace feliz. Así que bueno, un beso, Norma. Sí, cuando... Y hay gente también tocando como son en vivo en las calles de Cuba y la gente se pone a bailar. Sí. Es muy parecido. Bueno, en Brasil también me pasó eso. Siempre hay rondas ahí. La alegría cubana, la alegría brasilera, sí, ¿no? Son que deberíamos imitar. Último temita para bailar en casa todos juntos, chicos. Hoy, noche de salsa. ¡Azúcar! Con su marido fuera de vista, fuera. Cuando se levante la cuarentena hacemos una clase. Ah, muy en bien. O vivo. Mariano Gianoli. Y le gustaba cómo cocinaba. Y le gustaba cómo caminaba. Y el marido fuera de vista se enamoró. Y le gustaba cómo cocinaba. Y le gustaba cómo caminaba. Tres, dos, uno. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. A ver qué dice. Sube. Este es súper conocido. Azúcar. Dice. Esa, justo para la lluvia de corazones que nos acaba de llegar, mirá. Hay alguien que tiene apretado el botón del corazón. Y no paran de llegar. Mirá lo que es eso, terrible. Mirá. Qué lindo. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Saludando a todos los que se conectan. Dale que se termina. Hola Vic Bachata está unido. Vic Bachata, sí, nuestro amigo. Un saludito para Vic Bachata. Vic Bachata, pero viste, hoy es salsa. Hoy es no salsa. Bachata, pero se va a venir una noche de bachata también. Obvio. Claudita. Abrazo grande, una preceptora del IMPA. Un beso a Claudia, Claudita. La conozco. Es preceptora de Fausto también. Carla, actriz, otra que se conecta. Seguimos recibiéndolos a ustedes. ¿En dónde, Marian? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y si no, en Mariano Gianoli. Ok. ¿Y si no, Marian? ¿Y en dónde? Marian. Sí, ¿no? Ah, vos estás en... Yo estoy en el vivo, en este momento. Genial. Recalculando. Y claro. En Seba Maceiras y sus inadaptados. Ah. Seba Maceiras y sus inadaptados. Pensé que estaba con... En con el vivo, ahora. Ahora vamos a saludar a todos los que se conectaron. El otro vivo se cortó, ya lo subí. Así que el segundo vivo que estamos haciendo... No sé si habrá quedado... No. Ah, nos tenemos que calmar. No. No. Se acabó la joda, chicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo con ese tema que en el boliche te echaban en la costa, a ver? Ahí va, chaval. Ahí va. Así nos despide el pulpo. Adiós. Inadaptado, ya llegó al final, chicos. La verdad, ¿llegó al final? Hola, sí, nadie. Sí, 11 y 7. 11 y 7 con 19 grados. Sí, no, terrible. Alcanzan 2 horas, ¿eh? Vamos por 3. Vamos a hacer 3 o 4 horas. Sí, sí. Si la gente hace una campaña y nos escribe y nos llama, nos quedamos 3 horas. Muy bueno, muy bueno. Quería decir, muy bien, bueno, saludos a toda la gente que se conectó en el vivo anterior y en el vivo de ahora. Así que ahí Marianita lo fue nombrando. Pero bueno, vamos a nombrar algunos para cerrar este Inadaptado Fest. Florcis 100, un besito para ella. A Gise, a Silvina Morini, a Flor Martínez. También a Big Bachata, a Cuti de Quilmes, a Diego Martínez, a Leo Serrano, a todos los que se conectaron. ¿Quién más tenés ahí? ¿Del vivo anterior tenés alguno? Tenemos a Leonardo Damián de San Luis, a Joana Pallero, a Nadia Quiroga, a Luciana, tenemos a Luchi de Nuevo Quilmes. Bien. Tenemos a Cecilia. Perfecto. Y Marian, ¿tenés alguno ahí para saludar? Sí, acá tenemos a Claudita, la prece de Limpa, a Carla y a Laurita Nigro, que era mi ex contadora, amiga mía. Un beso. Bueno, gracias por conectarse, gracias por tanto cariño, chicos. Hemos llegado al final, así que... Nos vamos. Nos vamos. No. Hasta el otro miércoles, ¿sí? Agarremos nuestras manos. Agarramos nuestras manos. Esto es cuando te echan del boliche. Así que, Marian, ¿te querés despedir? Chau. Sí, buena semana, gente. Nos vemos el próximo miércoles con una entrevista de lujo. Gracias por estar. Marian, ¿te querés despedir? Que tengan una linda semana. Quédense en casa. Un beso grande para todos. Bueno, muy bien, y a mí solamente me resta decir que gracias por tanto cariño. Todos los miércoles recibimos miles de mensajes. En la semana participan y juegan con nosotros y estamos muy agradecidos de corazón. Y gracias por entrar. No me bajé la. Ay, Dios. Gracias por dejarnos entrar un ratito en sus casas, ¿sí? Y en sus corazones. Como siempre digo, nuestra sonrisa y nuestro corazón es nuestra mejor carta de presentación hacia ustedes. Así que esto es, y siempre será, ¿qué? ¡Inadaptados! ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si aún no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes.